Luis. Thank you.

Thank you. Thank you. lo terminaron. Lo terminaron. Jarabe también. Mira, con esos transparentes, eso es vainilla. Sí, no, sí, no, sí, que para ver si veía, no, para ver si veía lo atrás. Con otro transparente. Y tenemos el lápiz más chico, mira, como de litro por ahí. Búscale. Ah, son botellas chiquitas. No, nomás hay una de mole. Pues, se me ha quitado otras acá, adentro. Dentro de una caja negra hay otras. A ver si vinagre de manzana es esto. Se me hace que sí es. Hay que derivar lo que queden. No sé si ahí mismo en el aceite de oliva haya alguna de vinagre. Sí, o sea, sí, ya busqué ahí, que era puro aceite de oliva. ¿Y a un lado no hay? ¿Cómo? ¿A un lado no hay? No. Porque había fue un de vinagre de manzana. No, es que son dos cajas. En la otra caja también hay otras cosas, pero vinagre no. Aceite. Avena. Nada más. Nada más aceite y avena. Thank you. todavía no me los llevo, ¿verdad? ¿Los panes? Pues si quieres me voy a poner. No, pero me los voy a poner a buscar. Mientras. Me dicen que luego se los comen si me llevo. Este es que los entregue. ¿Tortillas no se van a ocupar? Tortillas hoy no, ¿verdad? Para que caiga. No dejen de ver si se meten en la mano. Esto es manipulación de alimentos. Esto es manipulación. Porque los que se ponen guantes es guanticulación. Sí. ¿Tú? No, no pude ir. El amarillo está saliendo. No, no, no sé, hace un poco. Ah, no, el amarillo nunca te he visto. Yo nomás como dos veces. No, no. Parte porque Tenemos uno para afuera y uno para adentro. Ajá. ¿Verdad? Gracias. Thank you. Sí. son 25. Falta dos. Thank you. entra uno por cabeza. Hay 8 allá, ¿no? Y ahí acá tiene 16. Salud, madre. ¿Cuánto plato? 17 plato. 17. ¿Afuera eran dos más? No, tráeme otro solo, ¿no? Chica, Robert. Gracias. Y este lo voy a guardar del resto. No, déjamelo ahí. Ah. Quiero bolsas grandes porque voy a. A ver, aquí están las bolsas grandes. Thank you. El Rey de la Gloria, cada partícipe del Gobierno Celestial y con ustedes, Padre, los quiero decir.

tienen los míos. No. Yeah. Ah, no sé cómo hacer. Thank you. ustedes, ¿cómo nos dijo gay? Tiene novia. Nos dijo gay. Que no seas barbero, dice. No, no, el patrón. Ah, dijo mi patrón el. ¿Qué patrón? Tiene mucha molestia, pero no hay que ver que me dijiste. Ahorita el ruido, aquí arriba. Lo que echamos. Agua y la tortalla. Vamos a robar. ¿Mandaste hasta allá, viejo? Quedaron dos huevos, ¿no? ¿Está buscando? Sí. Sin albur, ¿eh? Pues los preparantes se puede bachar ahora, ¿verdad? Pero no hay. Hay que darme eso. Chécate a ver si hay charolas ahí. ¿La nota? ¿Casi? ¿En el regador? Sí, sí, hay. ¿Cuántas quieres? ¿Una o dos? Muchas. Un poco, como seis. Ok. ¿Hay tres? ¿Hay tres? Seca, ¿verdad? Sin agua. Más bien, me ando pasando la colonata. Ah, esta, ah, ok. La llevo una mesa. Una mesa, no, ok. ¿Cuánto es que hago? Sí, fue limpiar. Eso lo quería comer. Puse las lentejas y uno dice lentejas, como diciendo, vamos a comer lentejas. Tercer mesa, ya llevaron la segunda. Tercer mesa. Agárrame los huevos. ¿Quinta? ¿La quinta? Sí. Quinta mesa. pero eso es como es la grande, ¿no? Quiero pensar. Sí. Se van a llevar otra vez igual. Ok. Una para cada lado. Y van a llevar todos estos dos, ¿no? Para la grande. Para hay una apoyarnos a la mano en esa mesa, ¿no? más o menos dónde o exactamente dónde. Es que no tengo tiempo, yo llego muy tarde de allá. Y... ¿De trabajo? Sí. Es hasta las 5:30 de la tarde. Ya llego tarde. Y luego abre tarde, y luego a las 10:30. y luego llego hasta aquí derecho a trabajar. No te dan tiempo de comer, salir a comer, pero a lo mejor no te alcanza tiempo para comer. Por allá ando lejos trabajando. Solamente un sábado, ¿no? Pero quién sabe si para el otro sábado todavía. No, también salgo tarde los sábados. Sí, ando saliendo casi a las 6 o 7. Y luego hasta que me pongo aquí, ya mejor me vengo derecho para acá. Pues a ver, en otra oportunidad, cuando tengas un día libre, yo voy a estar pendiente de eso. Sí, sí. Sí, me interesa. Te había preguntado como 5 veces. Sí. Todas las veces me decían que no. Cada vez que pasaba, entraba, pero... Sí. ¿Y ya cuántas veces han ganado ahí? Dos veces. Pero es que por la edad, me da mucha. Me van a dar las 2 de la mañana. A todos los días. ¿cómo anda? Gracias. Gracias. Thank you. ¿Cuánto creen que nos van a durar las sillas aquí? y luego pegan las sillas y al rato quieren una silla buena. Ya, entregaron una silla y todavía se siente con derecho de agarrar una silla buena. Si a ti te gusta la silla, deberían de agarrar su silla así, ¿verdad? Ya me paraté, ahora me siento en ella, porque a ti me gusta. La madre las arregla para que no estén más con falta de silla y porque quiere que todos estén al gusto. ¿Y qué pasa? Un descuidado, un destrampado y a desbaratar silla luego, luego. Yo creo que no es justo eso, ¿verdad? ¿Por qué no las agarramos con cuidado? Prisa no llevamos. Aquí estamos en un lugar que podemos tomarnos toda la calma del mundo para agarrar una silla con cuidado. Si nomás una nos toca, una silla con cuidado y acomodarla. Nadie nos está presionando. ¿Por qué van a agarrar la silla arrebatada y vámonos de que se les desbarate en el camino? Hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que lo que hay aquí es de nosotros, pero hay que cuidarlo. Porque sí es de nosotros, pero nosotros no gastamos para arreglar. La madre es la que se anda curando por arreglar todo. Si ella no gasta, la mayoría de todos modos gasta su tiempo en andarlas llevando a que las arreglen. Y gasta su gasolina en llevarlas y traerlas y andar para un lado y para otro. Y también le toca invertir. ¿Para qué? Porque quiere que todos estemos bien. Ve que entra la gente y unos están sentados y otros parados. Dice, voy a arreglar las sillas para que no haya gente parada. Y luego ya las empiezan a desbaratar. ¿Qué tanto tiene que las trajo? No tiene ni el mes. Una silla le toca a cada uno acomodar ahí. ¿Por qué no la agarran con cuidado y no le la ponen ahí? ¿Quién más viene correteando? ¿Vieron a alguien con un látigo detrás de usted para que vayan a la carrera aventando la silla? ¿Quién vio a alguien con un látigo detrás de para quemar esa silla? Se puede ir con toda la calma del mundo, agarrar la silla con cuidado y ponerla ahí. No van a poner más que una silla cada uno. Y nadie los está presionando. Denles el cargo, por favor, que no esté pasando esto, porque al rato vamos a estar de silla otra vez. ¿Y cree que la madre no las va a arreglar? Si vaya, ya van como dos o tres veces que las arregla y otra vez ya. Y ahora con tapicería nueva. Todo, maderas nuevas, tapicería nueva y todo para que duraran, porque el primero decía, no, pues es que la madera ya está vieja, se suelta fácil y que. Entonces se pone tapicería nueva, madera nueva y todo. Y seguimos con lo mismo. Es necesario, por favor, que ya no debo pasar esto. O el que quebre la silla tenga el valor de decir, yo fui. Fue un accidente, pasó esto y esto otro. No, la quebran y ya se esconden a la cara, allá. Que no vean que yo fui. Como si se la fuera a recobrar. Bueno, a todos los que, los nuevos no quieren calma, los que no vinieron ayer tampoco. ya los demás pueden pasar las comunidades. Recuérdense, porque con los vecinos están platicando, yo no quiero estar platicando. Tienen que estar en su cama. Si no tienen nada que hacer, traigo rollos en venta, 5 pesos. No, que se me ha olvidado. Rollos chicos, son rollos chicos. Cuando son grandes los doy en 7 pesos. Americano que es mío. Sí, sí, se le quiere dar bien, yo le digo. Está bien, está bien. Porque ya se me está saliendo. Thank you. ¿A mí ya la pueden apagar? No, porque quiero que lo diga. Ah. ¿Sí? Thank you.